Unos hablan de igualdad mientras defienden discriminar. Unos hablan de igualdad mientras defienden discriminar. A tu compa, a tu compa, a tu compa. La misandria no es feminismo, la misandria es hembrismo. La misandria no es feminismo, la misandria es hembrismo. A tu compa, a tu compa. Y la culpa no era mía, que yo no he violado a ninguna tía. Y la culpa no era mía, que yo no he violado a ninguna tía. El feminista soy yo. El feminista soy yo. A tu compa, a tu compa.